profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y, por supuesto, continuamos hablando todavía sobre similitudes entre Moisés y Jesús. Vamos a comenzar ahora con el quinto encuentro de Moisés y vamos a hablar un poco sobre la dispensación de la ley. Este quinto viaje de Moisés a la cima del Sinaí está registrado en Éxodo 24:9 hasta Éxodo 32:14. Es aquí donde el patriarca pasa 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Un paralelo perfecto con la quinta dispensación de la ley. Comienza en el monte Sinaí y concluye en el monte Calvario. Se inicia con la entrega de la ley y concluye con la muerte del legislador. Permítame leerle algo en Éxodo 24, 9 al 12. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24, 9 al 12. Bien, de acuerdo con la escritura, Moisés junto con Josué dejaron a los ancianos al cuidado de Aarón y Ur y subieron al monte. La gloria del Shekinah luego descendió sobre el monte y permaneció allí suspendida por 6 días. El séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 24:18. Durante este tiempo Dios le entregó a Moisés los 10 mandamientos en las tablas de piedra, los planos para el tabernáculo, las instrucciones para el sacerdocio y el servicio del sacrificio. 40 días. Pero, ¿por qué 40 días? ¿No podrían ser estos días un cuadro profético del tiempo que abarcaría la dispensación de la ley? Y si es así, entonces, ¿en dónde se ajustan estos 40 días en el cuadro profético? Al hacer esta pregunta, recuerdo el jubileo, la celebración judía que debía efectuarse al cabo de 49 años, en el año 50. Hay 40 jubileos en 2000 años. De acuerdo con el Talmud, el Sanedrín 97b, los teólogos rabinos escribieron que habrían 2000 años de desolación, 2000 en los que el Torah florecería y otros 1000 para la era mesiánica. Finalmente habría un milenio, el séptimo período de 1000 años en los cuales sería exaltado el Mesías. El tiempo total dado por los antiguos rabinos para el florecimiento del Torah es 2000 años. Esto incluiría el llamado de Abraham para que saliera de Ur de los Caldeos. Asimismo, en perfecto patrón paralelo, aunque las tablas de piedra con los 10 mandamientos fueron dadas durante este quinto viaje de Moisés a la cima del monte, Dios le dio la ley a Moisés verbalmente cuando realizó su cuarto viaje a la cima del monte, el cual es un cuadro profético de la dispensación de la promesa. Por lo tanto, creo que es posible que los 40 días que Moisés pasara en la presencia de Dios son paralelos con los 40 periodos de jubileo durante los cuales floreció el Torá, de acuerdo con la terminología de los rabinos. Ahora bien, el jubileo debía celebrarse pasados 49 años, en el año 50. Por lo tanto, 2000 años contienen 40 jubileos. Algunos teólogos creen que los 40 días y 40 noches que Moisés pasó en la presencia de Dios bien podrían simbolizar 40 jubileos. Esos 40 días finalizaron con el rechazo de los israelitas a los esfuerzos de Moisés al construir un becerro de oro y quebrantar la ley de Dios. Haciendo una síntesis general de la dispensación, digamos, de la ley, podríamos decir que la rebelión del pueblo de Israel se asemeja al rechazo de Cristo unos 2000 años después. Es emocionante descubrir cómo la vida de Moisés traza un paralelo con la misión del Mesías. No en vano Moisés escribió: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Deuteronomio 18, versículo 15. Luego tenemos la transición entre la ley y la gracia. Mientras Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, Josué se encontraba en su cercanía, advertido de la rebelión que tenía lugar en el campamento de Israel. Bueno, cuando Moisés descendió, Josué se le unió. Y ahora leo en Éxodo 32, 15 al 17. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Éxodo 32, 15 al 17. Cuán profético es que Josué acompañara a Moisés en su descenso del monte a la conclusión de su quinto viaje. Porque Josué es una semblanza profética de ese profeta que se levantaría como Moisés. El nombre Josué en el Antiguo Testamento es básicamente el mismo de Jesús en el Nuevo Testamento. Además, Josué fue el sucesor de Moisés después de su muerte ocurrida en el monte Nebo. Fue Josué quien guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Sin duda, el nombre del Mesías no podría ser otro que Josué, su equivalente hebreo al nombre griego que se traduce como Jesús. Cuando ellos descendieron, Moisés y Josué, escucharon un clamor en el campamento. Dice así en Éxodo 32. Y llegaron, o mejor dicho, y al llegar, encontraron un becerro de oro en el campamento.